de no haber sido fiel a tu amor de mujer, mutilándote de pasión, hoy en busca de tu perdón. Voy en busca de tu perdón, Eme. Estoy arrepentido de mi tiempo vivido, de no haber sido fiel a tu amor de mujer, mutilándote de pasión. Voy en busca de tu perdón.